y contábamos de esta buena noticia. Felicitaciones por esta publicación. Volvemos a contar. Estamos hablando del libro Salir Jugando, historias en movimiento de un equipo de fútbol femenino. Y ya empezamos a preguntarte cuál fue entonces el puntapié inicial para este relato. Bueno, ante todo, muchas gracias, qué lindo escucharles siempre. Salir Jugando es un libro que es producto o consecuencia también de una investigación que realicé durante la construcción de mi tesis de licenciatura. Yo soy antropóloga, recibida en la Universidad Nacional de Río Negro, y este libro entonces es el resultado de esa investigación que fue hecha hace ya varios años, pero que bueno, que el tiempo editorial y los tiempos de la vida misma hicieron que salga a jugar también este año. Y el puntapié inicial tiene que ver con parte también de mi trayectoria. Yo soy maestra y trabajé muchos años en la primaria Virgen Misionera, que está en ese barrio. Y un poco como cuento en este trabajo, al salir de una de las jornadas institucionales que había, me encuentro con la caldera, que es, para quienes vivimos en Bariloche, es la conocida cancha de fútbol que está en el barrio Virgen Misionera, y cuando veo ese paisaje tan habitual para las maestras, maestros y vecinas del barrio, me encuentro con un grupo de mujeres que a simple vista no reconozco por cómo estaban con sus cuerpos, con sus gritos, con su euforia, y con el devenir de los días empiezo a reconocer a esas mujeres como muchas de las mamás, hermanas o amigas que frecuentaban la escuela, pero que en el caldeo de la cancha y de los colores verde-amarillo del arcoíris femenino, que es de lo que se trata este libro, eran otras en movimiento, jugando y juntas, ¿no? Entonces el puntapié tiene que ver con esa imagen de esas mujeres ahí que estaban mostrando mucho más de lo que parecía a simple vista. Bueno, el libro es súper interesante porque es muy colorido en el sentido de que intercala esta investigación con casi diálogos. Es como si te escucháramos hablar con muchas personas que seguramente hablaste y que se puede plasmar en el libro. Y una, por ejemplo, una parte es esto del nombre de la cancha. Un cachito, aunque sea, ¿por qué se llama así? Bueno, eso, tal como vos decís, responde en parte porque este libro, bueno, el título es Historias en Movimiento de un equipo de fútbol femenino y está hecho con un registro etnográfico. La etnografía se caracteriza por una metodología y una forma de trabajo que implica el estar ahí, el estar en territorio, el registrar desde el detalle mínimo, y yo trabajo desde una forma que es la etnografía mínima, la etnografía de lo cotidiano, y ver cómo en algunas cuestiones cotidianas y en ese detalle como de observador y también de participante, podemos también descubrir y desglosar algunas situaciones que se dan en la vida cotidiana y de manera capaz que naturalizamos o invisibilizamos, ¿no? Sí. Y esto del diálogo que vos traes de la caldera sucede en uno de los tantos intercambios. Esta investigación duró 2 años y después duró más porque los afectos siguen, por suerte. Pero se da en un intercambio en un auto cuando se pregunta, chicos, ¿cómo se llama esta cancha a la que asisten? Bueno, es la caldera. Las nenes, las nenas y las personas del barrio hablan de la cancha como la caldera. Y entonces se empezó a dar en este diálogo que vos traes, ¿por qué será la caldera ahí? Porque una de las chicas contaba, decía, es la caldera porque está siempre todo recaliente y todo se pone en juego. Otra decía, no, es la caldera porque es donde se cocinan las cosas. Y ese diálogo fue llevando, entonces al final deberíamos ser nosotras las dueñas de esta cancha, si es la cocina, es el lugar, es donde se hacen los encuentros. Y es un poco, para mí, es muy significativo ese diálogo porque un poco lo que sucede ahí es que se deja entrever la historia de ese territorio que deviene en cancha y en potrero para muchos de los barrios aledaños, pero que es un espacio y es un lugar de juntura en el barrio que han defendido históricamente las mujeres de las distintas avances inmobiliarios antes de que el barrio Virgen Misionera esté loteado como está ahora. Y fueron las mujeres las que estuvieron ahí sosteniendo la parada. Bueno, y además, como parte también de un subtítulo en tu libro, es un lugar que ayudó casi a generar la identidad del barrio Virgen Misionera, ¿no? En este subtítulo interesante que es la historia de la casa que quiso ser cancha y la cancha que hace de casa. Sí, sí, total. El barrio Virgen Misionera es un barrio que, bueno, todos los barrios tienen una historia, sí. Y una historia que está constituida por las distintas y diversas opiniones, trayectorias y vivencias de quienes allí lo habitan. Muchas veces algunas se jerarquizan como más importantes sobre otras, en los que son las historias fundantes de los barrios, pero el barrio Virgen Misionera tiene una particularidad, que es que tiene muchas instituciones al interior del barrio. Tiene la salita, tiene el jardín, el secundario, la escuela nocturna, la capilla, la cancha de fútbol, el club social y deportivo. Y entonces todas esas distintas instituciones sociales y barriales generan también una identidad barrial muy fuerte, y la cancha de fútbol era un lugar por donde todos y todas circulaban para llegar a las distintas instituciones. Y de hecho, esta historia famosa de que de un día para el otro, porque fue así, se instaló una casilla en la mitad de lo que era el potrero, antes de que esté delimitado como está ahora, y los vecinos se pusieron como locos, y bueno, el relato se fue armando entre varios vecinos, y contaban las vecinas y vecinos que esta persona que había puesto su casilla ahí en un inicio, venía escapándose de un chile nefasto que estaba persiguiendo a distintas personas por sus paradas ideológicas y etnopolíticas también, y entonces deciden mudar esa casilla a otra parte del barrio, pero al tiempito aparece una inmobiliaria con un proyecto de lotear ese terreno, y lo que decían las mujeres es que pusieron carpas en el terreno que era la cancha, y hacían guardas, entonces los nenes y las nenas iban de tomar la leche a la mañana en ese lugar donde se estaba frenando y parando para que nadie lotee ese espacio, y se iban a la escuela y volvían. Y sin embargo, así y todo, no eran las mujeres las que tenían un equipo, eran más bien las que sostenían las actividades barriales. El club se llama Club Social y Deportivo Arcoíris, como el jardín de dicho barrio, porque las mamás de los niños que jugaban al fútbol siguieron construyendo relatos alrededor del fútbol, ¿no? Y de lo que sucedía con esta actividad para los niños del barrio. ¿Y cómo fue el registro de algo que se nombra en el libro, la tensión entre lo femenino y lo masculino? Bueno, eso fue un equilibrio delicado también, porque muchas veces la academia peca de poner banderas, subtítulos y categorías a cuestiones que no están sucediendo en la vida cotidiana o que no están siendo permeables o cuestionadas por las personas con las que trabajamos. Y a veces es la necesidad de ciertos discursos de ver conflictos o de ver categorías allí donde los propios actores no las relevan como tales. Pero lo que empezó a suceder en la investigación y en el proceso socioafectivo que se dio con las mujeres de Arcoíris es que yo iba con determinada impronta por mi propia trayectoria en los recorridos del feminismo, pero también con mi propia trayectoria en el recorrido de los derechos de las mujeres indígenas también, y fui buscando una disputa o un conflicto puntual que tenga que ver con una disputa de género, y lo que encontré fue que allí donde yo buscaba o donde tenía acomodado por mis propios privilegios seguramente de clase los modelos de resistencia, no me encontraba con eso. Y entonces empecé a descubrir que en algunas sutilezas había muchísima más resistencia y había muchísima más subversión de un orden impuesto, como por ejemplo el de juntarse a defender un tiempo libre, el de celebrarse a escondidas, el de llegar a la cancha y ser hinchada y bancarse que a los entrenamientos se va con los nenes y las nenas y que se juega con todos colgando y que entre todas nos ayudamos. Y entonces en esa solidaridad distinta capaz a la que uno espera en la imagen que se construye como resistencia, había mucho más de disruptivo en las nociones de equipo, ¿no? Entonces, lo femenino y lo masculino está porque el fútbol, pese a que ahora se está revirtiendo eso con un montón de movimientos futboleros y demás, sabemos que está socialmente establecido como un escenario masculino, y las mujeres de Arcoíris Femenino, con toda su impronta de mujeres en un barrio en donde el fútbol era de los varones por derecho, pusieron una frase que yo digo, pusieron las pelotas en juego, porque las pelotas se pusieron a jugar y pasaron muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es una disputa que siguen dando al interior del equipo. Estamos escuchando aquí en 33 de mano y la saludamos a Mariel Blecher, te decíamos, autora del libro Salir Jugando, historias en movimiento de un equipo de fútbol femenino. Mariel, nos preguntan aquí por teléfono si así como el equipo masculino del barrio Virgen Misionera tiene un clásico, ¿cuál es el clásico del equipo femenino y dónde se puede conseguir Salir Jugando? Bueno, Salir Jugando, hola Fabi. ¿Cómo va? Salir Jugando es una publicación que hace la Universidad Nacional de Río Negro y el IDIPCA, que es el Instituto de... Uy, se cortó, pero la vamos a volver a llamar. No, no diga que se cortó el teléfono, justo que yo, ahora en este momento nos íbamos a enterar cuál es el clásico del equipo femenino de ahí del barrio Virgen Misionera de Bariloche. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Mariel Blecher, te decíamos, autora del libro Salir Jugando, historias en movimiento de un equipo de fútbol femenino. Mariel, nos quedamos ahí sabiendo dónde conseguir. Ahí como un buen clásico. Claro, antes. Nos preguntaron por el clásico. Claro, justo antes del clásico. ¿Te das cuenta? No se puede hablar de los clásicos, es yeta entonces. No, no les contaba que el libro se puede descargar, es de circulación masiva, ojalá, pero se puede descargar, está gratuito, está el link dentro de lo que son las publicaciones, y si uno entra a la página de IDIPCA, lo puede descargar desde ahí tranquilamente y puede circular por donde quieran y como quieran, porque la idea es que sea para eso un libro, ¿no? Y respecto al clásico, Arcoiris tiene distintos clásicos, el equipo de fútbol femenino en nuestra ciudad está el IFUBA, y dentro del IFUBA está también las clasificaciones de mujeres, ¿no? Y bueno, fueron cambiando los clásicos. Y yo diría ahora, seguramente me saltaría la yugular, si diría el que yo pienso que es el verdadero clásico. Así que como buena antropóloga me voy a quedar en la tibieza de decir que tuve el lujazo de ver salir campeón Arcoiris femenino en un partido que se definió por penales y que fue una victoria hermosa. Pero yo tengo que poder seguir circulando por los bares, así que no voy a confrontar a nadie con nadie, Fabi. Muy bien. Mariel, para despedirte, una última pregunta. ¿Cuál dirías que fue el eje que atravesó tu investigación y que llevó a la publicación de este libro? ¿El eje? Sí. Sin duda alguna fue el descubrimiento de las solidaridades no hegemónicas, fue la rebeldía de estas mujeres en generar modos creativos de solidaridad, modos creativos de resistencia, modos creativos de disfrutes en situaciones de muchísima vulnerabilidad, y sin duda para mí, yo lo pongo en mi agradecimiento a ellas, el eje que atraviesa todo es que las victorias más lindas son las compartidas y ellas son un claro ejemplo de eso. Así que bueno, nada, para mí es un libro lindo de leer y ha llegado a un montón de gente, mucho más de la que yo me esperaba, y las pibas de Arcoiris están chochas con el libro, así que para mí esa es la victoria más linda, indudablemente. Súper, súper recomendable, entonces lo van a disfrutar, Salir Jugando, historias en movimiento de un equipo de fútbol femenino. Mariel, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, chicos, les mando un beso. Un abrazo.